De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo segundo. Comunicación del presidente Barbicane. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El 5 de octubre, a las 8 de la tarde, apiñada multitud se apretaba en los salones del Gun Club, Plaza de la Unión número 21. Todos los miembros de esta sociedad, residentes en Baltimore, habían acudido a la invitación de su presidente. Los individuos correspondientes llegaban por centenares a la ciudad en los trenes directos, y por grande que fuese el salón de sesiones, no había en él espacio bastante para aquella multitud de sabios. De aquí que la muchedumbre refluyese a las salas inmediatas, al fondo de los corredores y hasta los patios y las afueras del edificio, donde encontraba al pueblo que se apretaba también en la puerta para llegar a las primeras filas, todos ávidos de conocer la importante comunicación del presidente Barbicane, empujándose, balanceándose y aplastándose con esa libertad de acción especial de las masas educadas en las ideas del self-government, gobierno personal. Cualquier forastero que se encontrase aquella noche en Baltimore no hubiera conseguido, ni aun a precio de oro, penetrar en el gran salón, exclusivamente reservado a los miembros residentes o correspondientes. Ningún otro podía encontrar en el asiento, y las personas notables de la ciudad, los magistrados del Consejo de los Selectmen, administradores de la ciudad de elección popular, habían tenido que confundirse con la multitud de sus administrados para coger al vuelo las noticias del interior. Curioso espectáculo ofrecía a la vista el inmenso salón. Este espacioso local estaba maravillosamente apropiado al objeto. Altas columnas formadas por cañones superpuestos, a los cuales servían de base enormes morteros, sostenían la fina armadura de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido. En las paredes veíanse panoplias de carabinas de todas clases, arcabuces, trabucos, cuantas especies de armas de fuego antiguas y modernas se conocen, pintorescamente entrelazadas. Abundantes mecheros de gas salían de millares de revólveres agrupados en forma de arañas. Lámparas hechas con pistolas y candelabros formados con haces de fusiles completaban esta espléndida iluminación. Los modelos de cañones, las muestras de bronces, los blancos acribillados de balazos, las planchas rotas por el choque de los proyectiles del Gun Club, el inmenso surtido de baquetas, baquetones y escobillones, los rosarios de bombas, los collares de balas, las guirnaldas de granadas, en una palabra, todos los útiles del artillero sorprendían la vista por su admirable distribución y hacían meditar si su verdadero destino era más bien decorativo que mortífero. En el puesto de honor se había colocado, detrás de una rica vidriera, un pedazo de cureña rota y torcida por el efecto de la pólvora, preciosa reliquia del cañón de J.T. Maston. En uno de los extremos del salón, el presidente, rodeado de los cuatro secretarios, ocupaba ancho espacio. Su sillón, colocado sobre una cureña tallada, figuraba en su conjunto la robusta forma de un mortero de 32 pulgadas, apuntado en ángulo de 90 grados y suspendido de 2 goznes, de tal suerte que el presidente podía, a voluntad, darle un movimiento de columpio muy agradable durante los grandes calores. Sobre la mesa, que era una gran plancha de hierro sostenida por 6 carronadas, veíase un precioso tintero de exquisito gusto, hecho de una bala de cañón cincelada y un timbre de detonación que se disparaba a voluntad como un revólver. Durante las discusiones acaloradas, este timbre, de nueva especie, apenas dominaba las voces de aquella legión de artilleros sobreexcitados. Delante de la mesa de la presidencia, los bancos, colocados en zigzag, como las circunvalaciones de un atrincheramiento, formaban una serie de bastiones y cortinas donde tomaban asiento los miembros del Gun Club. Aquella noche podía decirse que había gente hasta sobre los parapetos. El presidente era bastante conocido, para saberse que no hubiera molestado a sus colegas sin un motivo de la mayor gravedad. Impey Barbicane era un hombre de 40 años, tranquilo, frío, austero, de carácter eminentemente serio y concentrado, exacto como un cronómetro, de un temperamento a toda prueba, de firmeza inquebrantable, poco caballeresco y grande aventurero, aunque llevando ideas prácticas a sus más temerarias empresas. El hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, colonizador, descendiente de aquellos cabezas redondas tan funestos a los estuardos, e implacable enemigo de los caballeros del sur, sus antiguos caballeros de la madre patria. En una palabra, era un yanqui hecho de una sola pieza. Barbicane había ganado gran fortuna comerciando en maderas. Nombrado director de artillería durante la guerra, demostró lo fértil que era su imaginación en invenciones, audaz en sus ideas, contribuyó poderosamente al progreso de este arma, dando extraordinario impulso a los experimentos. De mediana estatura, tenía, por rara excepción en el Gun Club, todos sus miembros intactos. Sus acentuadas facciones parecían trazadas con cartabón y tiralíneas, y si es cierto que para adivinar los instintos de un hombre debe mirársele de perfil, Barbicane, visto así, presentaba seguros indicios de energía, audacia y sangre fría. En aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo, absorto, con la mirada fija y encasquetado su gran sombrero, cilindro de seda negra que parece apuntado sobre los cráneos americanos. Sus colegas hablaban ruidosamente a su alrededor, sin distraerle. Se interrogaban, entrando en el campo de las suposiciones, examinaban a su presidente y procuraban, aunque en vano, averiguar la X de su imperturbable fisonomía. Cuando dieron las 8 en el reloj fulminante del gran salón, cual movido por un resorte, Barbicane se enderezó súbitamente. Hubo entonces silencio general, y el orador, con tono algo enfático, usó de la palabra en los siguientes términos. Bravos colegas, desde hace bastante tiempo una paz infecunda ha venido a asumir los miembros del Gun Club en lamentable inacción. Después de un periodo de algunos años, tan lleno de incidentes, preciso nos ha sido abandonar nuestros trabajos y detenernos por completo en el camino del progreso. No temo proclamarlo en alta voz. Cualquier guerra que nos obligue de nuevo a acudir a las armas será bien recibida. —¡Sí, la guerra! —exclamó el impetuoso J. T. Maston. —¡Silencio, silencio! —dijeron por todos lados. —Pero la guerra —añadió Barbicane— es imposible en las actuales circunstancias, y cualesquiera que sean las esperanzas de mi honorable interruptor, transcurrirán muchos años todavía antes de que nuestros cañones vuelvan a tronar sobre los campos de batalla. Preciso es, pues, decidirse a algo y buscar en otro orden de ideas pasto a la actividad que nos devora. La asamblea conoció que su presidente iba a tratar un punto delicado y redobló su atención. Desde hace meses, bravos colegas míos, continuó Barbicane, me he preguntado si podríamos, sin salir de nuestra especialidad, emprender algún grande experimento digno del siglo XIX, y si el progreso de la balística nos permitiría realizarlo con buen éxito. He investigado, trabajado, calculado, y consecuencia de mis estudios ha sido convencerme de la posibilidad de una empresa que en cualquier otra nación creerían impracticable. Este proyecto, detenidamente meditado, es el objeto de mi comunicación. Es digno de vosotros, digno del pasado Gun Club, y no podrá dejar de hacer ruido en el mundo. —¿Mucho ruido? —preguntó un apasionado artillero. —Mucho ruido en el verdadero sentido de la palabra —contestó Barbicane. —¡No interrumpirle! —exclamaron muchas voces. —Os ruego, bravos colegas —continuó el presidente— que me escuchéis con toda vuestra atención. Barbicane apretó con un movimiento rápido el sombrero sobre su frente y continuó con voz tranquila su discurso. No hay entre vosotros, bravos colegas, quien no haya visto la luna, o al menos quien no haya oído hablar de ella. No extrañéis que os vaya a hablar en este sitio del astro de la noche. ¿Acaso la providencia nos ha reservado ser los Colón de ese mundo desconocido? Comprendedme, ayudadme con todo vuestro poder y os guiaré a su conquista, uniendo su nombre a los de los 36 estados que forman este gran país de la Unión. —¡Hurra por la luna! —exclamó el Gun Club a una sola voz. Mucho se ha estudiado la luna, continuó Barbicane. Su volumen, su densidad, su peso, su masa, su formación, su movimiento, la distancia que nos separa de ella, el papel que desempeña en el mundo solar, están perfectamente determinados. Se han hecho mapas selenográficos con rara perfección, que igualan, si no superan, la de los mapas terrestres. La fotografía ha dado de nuestro satélite pruebas de incomparable belleza. En una palabra, se sabe de la Luna cuanto las ciencias matemáticas, la astronomía, la geología y la óptica pueden hacer saber, pero hasta ahora no se ha establecido comunicación directa con ella. Un brusco movimiento de interés y de sorpresa acogió esta frase del orador. Permitidme, continuó, recordaros en algunas palabras, cómo ciertas imaginaciones ardientes, haciendo caprichosos viajes, pretenden haber sabido los secretos de nuestro satélite. En el siglo XVII, un tal David Fabricius alabábase de haber visto con sus propios ojos a los habitantes de la Luna. En 1649, un francés llamado Juan Baudouin publicó El viaje hecho al mundo de la Luna por el aventurero español Domingo González. En la misma época, Cyrano de Bergerac dio a la luz pública la célebre expedición que tanto éxito tuvo en Francia. Después, otro francés, porque estas gentes se ocupan mucho de la luna, el llamado Fontenelle, escribió La multiplicidad de los mundos, obra maestra en su época. Hacia 1835 apareció un opúsculo traducido del New York American en el que se decía que Sir John Herschel, enviado al Cabo de Buena Esperanza para hacer estudios astronómicos, había conseguido, gracias a un telescopio perfeccionado con una iluminación interior, acercar la Luna a una distancia de 80 varas, pudiendo observar claramente grandes cavernas en las que vivían hipopótamos verdes, montañas guarnecidas de encajes de oro, carneros con cuernos de marfil, corzos blancos y habitantes con alas membranosas como las de los murciélagos. Este folleto, escrito por un americano llamado Locke, nota, este folleto lo publicó en Francia el republicano Labiron, muerto en el sitio de Roma en 1849. Fin de la nota. Tuvo grandísimo éxito, pero pronto se reconoció que era una broma científica y los franceses fueron los primeros en reírse. «Reírse de un americano», exclamó J.T. Maston. «He ahí un casus belli». «Tranquilizaos, mi digno amigo. Antes de reírse, los franceses habían sido perfectamente engañados por nuestro compatriota». Para terminar esta rápida relación, añadiré que un tal Hans Pfaall de Rotterdam, subiendo en un globo lleno de un gas extraído del azoe, 37 veces más ligero que el hidrógeno, llegó a la Luna empleando 19 días en la travesía. Este viaje, como las precedentes tentativas, era de todo punto imaginario, habiéndolo inventado un escritor popular en América, un genio singular y contemplativo, Edgar Poe. —¡Hurra por Edgar Poe! —gritó la asamblea electrizada por las palabras de su presidente. —He terminado —contestó Barbicane— con las tentativas que llamaré puramente literarias y completamente insuficientes para establecer serias relaciones con el astro de la noche. Debo añadir, sin embargo, que algunos talentos prácticos han intentado establecer esta comunicación. Hace años, un geómetra alemán propuso enviar una colección de sabios a las estepas de Siberia. En aquellas vastas llanuras proponía que se hiciesen inmensas figuras geométricas dibujadas por medio de reflectores luminosos, entre otros el cuadrado de la hipotenusa, vulgarmente llamado en Francia el puente de los borricos. Todo ser inteligente, decía el geómetra, debe comprender el objeto científico de esta figura. Los selenitas, habitantes de la Luna, si existen, responderán con una figura semejante, y una vez establecida la comunicación, fácil será crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la Luna. Así hablaba el geómetra alemán, pero su proyecto no se realizó, y hasta el día ningún lazo directo ha existido entre la Tierra y su satélite. Reservado está, pues, al genio práctico de los americanos ponerse en comunicación con el mundo sideral y el medio de conseguirlo fácil, cierto, seguro, constituye el objeto de mi proposición. Una tempestad de aclamaciones acogió estas palabras. No había en el auditorio uno siquiera que no estuviese dominado, seducido, arrastrado por las palabras del orador. «¡Atended, silencio!», gritaban por todas partes. Cuando se calmó la agitación, Barbicane continuó con voz más grave su interrumpido discurso. «Ya sabéis», dijo, «los progresos que la balística ha hecho de algunos años a esta parte y el grado de perfección a que hubieran llegado las armas de fuego, caso de continuar la guerra. Tampoco ignoráis que, por regla general, la fuerza de resistencia de los cañones y la potencia expansiva de la pólvora son ilimitadas. Pues bien, partiendo de este principio, me he preguntado si sería posible mandar una bala de cañón a la luna, construyendo un aparato con determinadas condiciones de resistencia». Al oír estas palabras, un «oh» de estupefacción se escapó de mil pechos anhelantes. Hubo después un momento de silencio, parecido a la calma profunda que precede a la tempestad, y en efecto estalló el trueno, un trueno de aplausos, gritos y clamores que hicieron temblar la sala. El presidente quería hablar, pero le era imposible. Solo al cabo de 10 minutos pudo hacerse escuchar. «Dejadme concluir», añadió tranquilamente. «He presentado la cuestión bajo todos sus aspectos, la he abordado resueltamente, y de mis cálculos indiscutibles resulta que todo proyectil, dotado de una velocidad inicial de 11,000 metros por segundo, dirigido hacia la luna, llegará necesariamente a ella. Tengo el honor de proponer a mis bravos colegas intentar este pequeño experimento». Fin del capítulo 2.